Estamos comenzando con el concejal Osvaldo Martínez, presidente del Consejo Municipal del Municipio Maneiro, del Estado de Nueva Esparta, quien nos informa que fueron canceladas deudas al Seguro Social. Concejal, cuéntenos al respecto de la situación y cómo fue efectivamente el pago de deudas que ustedes tenían con el Seguro Social. Muy buenos días, Carolina. Muchísimas gracias por permitirme expresarme a través de este medio. Fíjate, sí, hoy logramos hacer efectivo el pago del 50% de la deuda que tenía el Consejo Municipal del Municipio Maneiro con el Seguro Social venezolano. O sea, el Seguro Social, el pago que hacen, que se le descuenta a los trabajadores, esa previsión, esa deuda laboral que tenemos, hoy logramos pagar el 50%. Cabe destacar que desde el año 2009 venía arrastrándose esta deuda y habían pasado varias gestiones. Sin embargo, este año pudimos hacer las previsiones, los apartados, pudimos hacer en realidad un esfuerzo bien grande, logramos pagar el 50%. ¿Qué sucede? Que el Seguro Social exige el pago completo, sin embargo, hicieron, en este caso, permitieron pagar el 50% para poder incluirnos en el sistema TUNA, que es el nuevo sistema que utiliza el Seguro Social, y de esta manera ponernos al día y poder actualizar quiénes son en realidad los empleados, trabajadores, obreros del Consejo Municipal que realmente laboran en la institución. Sin embargo, cabe destacar que en el sistema anterior no permitía hacer estas cosas. Ahora con el pago de este 50% vamos a poder actualizar y vamos a tratar de culminar el pago, de saldar todas las deudas que se tiene el Consejo Municipal con el Seguro Social. Lo que sí te puedo decir también es que este año ya vamos a comenzar a pagar este año y vamos a comenzar a pagar hacia atrás también. O sea, yo creo que con los recursos que vamos a apartar este año dentro de los ingresos que tiene el Consejo Municipal, vamos a poder pagar. También quiero comentarte una cosa. En el Seguro Social aparece como presidente del Consejo Municipal el ex concejal Harold Velázquez. Imagínate tú que fue presidente en el año 2008 y 2009, el cual falleció en el ejercicio de concejal hace varios años y todavía no se había podido ni siquiera cambiar esa situación. Sin embargo, ahora con esta nueva, con el pago que realizamos el día de hoy, vamos a poder definitivamente hacer el cambio, actualizar el Seguro Social y darle esa previsión laboral que merecen todos los trabajadores. Ahora bien, concejal, ¿ese pago lo hicieron ustedes a través de un crédito adicional o definitivamente fue un apartado que hicieron al principio de esta gestión? No, mira, eso fue que nos propusimos al principio de año, desde que comenzamos, desde que fuimos juramentados el 4 de enero de este año, nos propusimos en realidad saldar todas las deudas que tenía el Consejo Municipal, entre ellas sobre todo las deudas laborales, que son las deudas de nuestros trabajadores. Entonces fuimos haciendo un apartado del situado que nos llega, de los ingresos que nos llegan mensualmente, de los pagos que llega cada uno de los meses, y logramos reunir hasta la fecha de hoy para pagar la mitad, y vamos a seguir haciéndolo para ver si al final de año ya podemos lograr pagar la totalidad de la deuda que se tiene con eso. Bueno, y estas fueron las declaraciones del concejal Osvaldo Martínez, quien es el presidente del Consejo Municipal del Municipio Maneiro en el Estado de Nueva Esparta. Carolina Saba, RCR.